Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos la música de Patricia Reyes Villa con los músicos invitados Freddy Adrián, Isaac Castillo y Humberto Saucedo. Les invito a escuchar y descargar el podcast del programa en la red social Facebook @RadioUnich Los Colores de la Voz. Es nuestro décimo programa del 2021. Transmitimos de manera pregrabada Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludamos con mucho gusto a quienes nos están escuchando a través de este podcast, la comunidad universitaria de la UNICH, el público en general que nos está sintonizando desde diferentes puntos de la entidad chiapaneca, desde otras ciudades del país y fuera de nuestro territorio mexicano. En este programa continuamos con producciones alusivas al Día Internacional de la Mujer. Tenemos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y les traemos materiales preparados por el equipo de Los Colores de la Voz. Escucharemos mensajes de compañeras niñas, adolescentes, hablantes de náhuatl y tojolabal de Cuetzalan, Puebla y Las Margaritas, Chiapas, que nos comparten su experiencia como mujeres radialistas. Tendremos la reflexión del texto Hoy me levanto, de Alexandra Fellner, en la voz de Elsa Janet Gómez. También escucharemos entrevistas a la música Patricia Reyes, conocida en el ambiente artístico como Villa Piano, y a la profesora investigadora Angélica Aremi Evangelista García de el Colegio de la Frontera Sur, gracias a Diego Mesa y a Daisy López por las entrevistas. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo en la UNICH, se organizaron diversas actividades. Una de ellas fue realizada por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ochuc con una reseña sobre el Día Internacional de la Mujer y videoconferencias sobre retos y desafíos de las mujeres y estereotipos de género, así como también el conversatorio Feminismo y Género en la Educación Superior, coordinado por el Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad de la UNICH. De esto nos informa Moisés Ruiz. ¿Han escuchado hablar del amor romántico? Diego Álvarez nos trae información al respecto y también una producción sobre la eficiencia energética. Y sí, estoy segura que están esperando la parte musical de Los Colores de la Voz. Escucharemos qué nos traen para esta semana Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez. Les seguimos recordando la importancia de cuidar nuestra salud ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos. Tengamos en cuenta continuar lavando nuestras manos, usar el cubrebocas de manera correcta y mantener nuestra sana distancia. Les tenemos cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil, y divulgamos las producciones enviadas por la red de comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM les informaremos sobre el COVID-19 en lengua celtal con la colaboración de Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. Continuamos con las producciones sobre la segunda etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo con mucho gusto a los compañeros y compañeras de este equipo de Los Colores de la Voz, Diego Álvarez, Elsa, Moy, Daisy, Lore, Diego Mesa, Rosita, Yesme, Luis, y les invito a escuchar algunas efemérides. El 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo de 1895 nace en la ciudad de Melo, Uruguay, Juana Fernández Morales, poeta conocida mundialmente como Juana de Ibarbourou o Juana de América. Es considerada una de las figuras claves de la poesía hispanoamericana contemporánea. Y un 8 de marzo de 1926 nace el escritor y periodista puertorriqueño José Luis González. El 9 de marzo de 1930 nace Ornette Coleman, saxofonista y compositor de jazz. Y el 10 de marzo de 1935 muere el mexicano Octavio Paz Solórzano, escritor, periodista y político. A continuación, escuchemos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, en conmemoración del 8 de marzo. Posteriormente, la reflexión Hoy me levanto, de la autora Alexandra Fellner, en la voz de Elsa Janet Gómez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Fue decretado como tal por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, para hacer visibles las luchas emprendidas por las mujeres a lo largo de la historia, muchas de las cuales perdieron su vida para que otras mujeres pudiéramos acceder a la educación y al trabajo. Estas luchas no han terminado y por ello, desde 1975, cada año, el 8 de marzo, universidades y organizaciones sociales interesadas en la promoción de diversos derechos para las mujeres organizan eventos académicos y actos públicos. Dadas las condiciones en las que nos encontramos trabajando ahora a causa de la COVID-19, la mayoría de los eventos académicos son virtuales. Les invito a que asistan a los que está organizando nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, los cuales están siendo promocionados a través de su página web, redes sociales y la prensa. Así también a que asistan a cualquier otro evento que sea de su interés. Lo importante es participar y comprender que esta es una fecha que motiva a la reflexión y afirmación de los principios de equidad e interculturalidad, ya que promover el reconocimiento de las luchas históricas de las mujeres por la igualdad es también contribuir a la construcción de un futuro sin discriminaciones y sin violencia para nadie. Por ello, este 8 de marzo, les invito a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, contribuyendo a la generación de acciones que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, en los ámbitos en los que nos desempeñamos cotidianamente, ya que es a partir de las acciones que todos y todas podamos llevar a cabo que construiremos el futuro que deseamos en condiciones de igualdad. Conmemoremos entonces este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Compañeras, para ustedes, Hoy me levanto, por Alexandra Fellner. ¿Dónde estás, niña, con las alas rotas pero llena de esperanza? ¿Dónde estás tú, mujer sabia cubierta de heridas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy es el día en que no me quedaré quieta ni me rendiré más. Hoy me levantaré. Estoy magullada, pero me levantaré y volveré a caminar. Hoy me levanto. No me importa que ignores mi belleza. Hoy me levanto. A través de la alquimia de mi noche más oscura, me curo y prospero. Hoy me levanto. Me muevo por el mundo con confianza y gracia. Abro los ojos y estoy dispuesta a enfrentarme a mi integridad como mujer y a mis capacidades ilimitadas. Recorro mi camino con audacia, hoy me elevo. Vuelvo a conectar con los múltiples aspectos de mí misma. Me asombra la realidad que puedo crear. Soy una reina, soy una sanadora, una mujer sabia, una mujer salvaje. Me levantaré y seré. Soy una rebelde, me levantaré y lucharé. Soy una madre y soy una niña. Ya no disfrazaré mi tristeza y mi dolor. Ya no sufriré ni me quejaré. Soy negra y soy blanca. No hay razón para esconderse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Invoco a Kali para que me bese a la vida. Transformo mi poder y mi rabia, no más penas ni luchas. Al mundo le falta lo que estoy dispuesta a dar, mi sabiduría, mi dulzura, mi amor y mi hambre de paz. Lloro con los árboles, los ríos y la tierra en pena. Me levanto y resplandezco, y estoy dispuesta a ir en mi búsqueda. Hoy me levanto sin dudas ni vacilaciones. Hoy me levanto sin excusas, sin postergaciones. Hoy llamo a mis hermanas a unirse a un movimiento de resolución y preocupación. Hoy es mi llamada a la acción, a cumplir mi misión sin más distracciones. Hoy es el día, hoy empezaré, para ofrecer al mundo la sabiduría de mi corazón. Para Los Colores de la Voz, Janet Gómez. Interesantes los contenidos que nos acaban de comentar la doctora Leti Pons y la reflexión de Alexandra Fellner en la voz de nuestra compañera Janet Gómez. Y también es muy motivante escuchar voces de nuevas generaciones, en este caso de compañeras radialistas, que nos explican un poquito sobre su experiencia en la radio. Ellas son Brisa Paino, de Radio Sinaca, ubicada en Cuetzalan, Puebla, hablante de la lengua náhuatl, e Itana Gómez, de Las Margaritas, Chiapas, quien colabora en la XCBFS, La Voz de la Frontera Sur, la Xuxepil, hablante de Tojolabal. Y les mandamos muchos saludos a ambas compañeras. Estuvimos recientemente compartiendo espacio con ambas radialistas y muchos saludos a las compañeras de la Radio Sinaca en Cuetzalan, Puebla. Posteriormente escucharemos la cápsula ¿Cómo nos hacemos machistas? Bueno, pues hola, yo me llamo Brisa Paino, colaboro en la Radio Sinaca, que viene de San Miguel Sinacapan, Cuetzala del Progreso, Puebla. Pues yo participo en el programa para niños y niñas Pipil con M. Pues me gusta mucho participar, ya que hacemos oír nuestra voz como pequeños. Vamos a llevarles diversión a los demás niños con algunos temas que traemos en nuestra lengua de materna y en el español. Mi nombre es Itana Janey Gómez Abadía, tengo 11 años y yo estoy en la radio XCBFS, La Voz de la Frontera Sur. Un programa infantil que se llama Radio Pichito y pues ha sido muy bonito estar en la radio porque pues te llegan saludos de niños, te llegan felicitaciones para la radio, también canciones, pues es para los niños y es divertido estar ahí para los niños. Itana, ¿y qué mensaje envías a los niños y a las niñas que les gustaría participar haciendo radio? Que no les dé pena el micrófono, que se imaginen que no hay gente. Yo así empecé, que me imaginé que no había gente. Y pues así empecé, fui a la radio y ya me acostumbré, pero es mejor que no tengas pena porque en la vida puede que seas de radio y estés más acostumbrada desde pequeña. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. ¿Cómo nos hacemos machistas? Por ejemplo, relaciona mucho con la educación de nuestros hijos. Tú eres niño, pues tú... tú no debes de llorar, tú debes de mandar, tú debes hacer esto y esto, ¿no? Tú debes de estudiar y así, ¿no? Tú eres fuerte. Y entonces, con su fuerza, con lo que observa el niño que va sucediendo en su cotidiano, es lo que va a ir ejerciendo. No, pues soy niño y tú eres niña, tú eres la débil. Y entonces eso hace que vaya como ejerciendo todo esto, su poder, su machismo, su mandato. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Mm. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Sean bienvenidos al segundo segmento de este programa. Estamos en Los Colores de la Voz. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Y le enviamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando. También les recordamos seguirnos cuidándonos ante la contingencia del COVID-19 usando correctamente el cubrebocas, lavándose las manos constantemente, manteniendo su sana distancia y aplicándose el gel antibacterial. Y hoy en el programa estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo. Es por eso que el día de hoy les traemos una entrevista que realizó la compañera Daisy López a la profesora investigadora del Colegio de la Frontera del Sur, a la doctora Angélica Aremi Evangelista García. Vamos a escuchar. Este pasado 8 de marzo fue un día para recordar los avances y también reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante las desigualdades que continúan produciendo entre hombres y mujeres todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo desde el año 1975, cuando fue institucionalizada por las Naciones Unidas. 2 años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General formuló una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Para eso, le hicimos una serie de preguntas a la doctora Angélica Aremi Evangelista García sobre compartirnos por qué es importante la participación de las mujeres en el ámbito de las ciencias. Pues yo diría que quizás de manera más reciente nos hemos ocupado de revelar que la ciencia es un ámbito de producción del conocimiento que es históricamente regido por los criterios de los grupos privilegiados. Entonces decimos que la ciencia es blanca, masculina y occidental, y con eso pues deja de lado los intereses y los objetivos de quienes no somos blancos, ni hombres, ni occidentales. Por lo tanto, la generación del conocimiento en la ciencia tradicional ha sido para beneficio de estos grupos de privilegio y también muchas veces para el control de los grupos no privilegiados. El hecho de que las mujeres participemos en la ciencia nos permite ocuparnos de otros, de mirar otros problemas que están en la vida cotidiana, ocuparnos de ellos y generar conocimiento para mejorar las condiciones de vida, no solamente de las mujeres como grupos en desventaja, sino de otros grupos no privilegiados. También nos explica la lucha que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y también cómo ha sido su experiencia como académica en la investigación. Mi experiencia personal ha sido de ir continuamente dando pasos para ocupar espacios que a lo mejor en un primer momento no aspiraba a ocupar, ¿no? Yo les puedo platicar que estudié para ser maestra de jardines de niños, motivada, quizás iría orillada por el argumento de mi familia, en particular de mi mamá, de que convenía estudiar una profesión que cuando yo tuviera hijos no iba a tener yo problemas de horario para el cuidado de mis hijos porque ellos estarían en la escuela en el mismo horario en el que yo trabajaría. Diríamos hoy que desde la perspectiva de mi mamá, pues no iba a tener problemas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Sin embargo, bueno, pues sí, estudié para ser maestra de jardín de niños, pero los primeros 4 años de desempeño laboral, o sea, mientras yo trabajaba como educadora por las tardes, decidí estudiar por las mañanas una licenciatura en psicología en la universidad y eso me permitió descubrir descubrir el mundo de la investigación social y creo que marcó mi decisión para dedicarme a la investigación. Hoy día, en el Centro de Investigación Público donde yo trabajo, pues hay no solo investigadoras sociales y humanísticas, sino también investigadoras de las ciencias, diríamos, duras, de las ciencias exactas. Pues eso demuestra cómo las mujeres, cuando hemos ido ocupando este espacio público de la universidad y de la ciencia, con dificultades, sí, muchas dificultades, no necesariamente existen las condiciones para conciliar el mandato sociocultural de ser madres y esposas con nuestro desempeño en los ámbitos públicos de la ciencia y la investigación. La sociedad actual se enfrenta a retos globales cada vez más complejos, como el cambio climático o la búsqueda de fuentes de energía alternativas y sostenibles. En este contexto, la tecnología y la ciencia se han convertido en herramientas clave para dar respuestas de dichos retos. No podemos permitirnos el lujo de prescindir de la mitad de la población para resolverlos. La ausencia de las mujeres en la ciencia supone la renuncia a todo su conocimiento, talento y potencial. Por Colores de la Voz, Daisy López. Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras de salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre ellas las líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. Esas son algunas de las labores que realizan las mujeres y que por eso son eficaces para la sociedad. Ahora escucharemos un material preparado por Moisés Ruiz sobre la actividad realizada por la Academia Multidisciplinaria de Oxxo, con una reseña del Día Internacional de la Mujer y videoconferencia sobre retos y desafíos de las mujeres y estereotipos de género. Y al finalizar, una cápsula sobre el amor romántico que preparó el compañero Diego Álvarez. Y sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2021, se realizaron diversas actividades en la Universidad Intercultural de Chiapas, moderado por el licenciado César Ballinas Guzmán. A partir de las 10:30 de la mañana, se llevó a cabo la bienvenida e inauguración a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también la presentación de las conferencias. También se realizó una breve reseña del Día Internacional de la Mujer por la alumna de segundo semestre de Derecho Intercultural, una videoconferencia también sobre retos y desafíos de las mujeres y otra sobre estereotipos de género. Al final se clausuró el evento a cargo de la maestra Sandra Candelaria Guerra Avendaño, coordinadora de la Licenciatura en Derecho Intercultural. La Universidad Intercultural de Chiapas, a través del Cuerpo Académico de Estudios de Género e Interculturalidad, organizó un conversatorio sobre feminismo y género en la educación superior, un espacio de lucha por el derecho de las mujeres. La idea es reflexionar en cómo los espacios universitarios pues contribuyen a la lucha de las mujeres en estos procesos de formación y sensibilización, en el caso de fortalecer la participación de las mujeres, ¿no? Un elemento fundamental en este proceso de trabajo que hemos tenido a lo largo de del año pasado y en este, pues es también agradecer al equipo de difusión de la Universidad Intercultural de Chiapas, al equipo de informática que está tras bambalinas para poder realizar este trabajo, que sin duda pues es fundamental para que podamos realizar pues una charla mucho más amplia a través de las redes, ¿no? Otro punto importante a destacar, pues, es la presencia también de estudiantes en este conversatorio. Digo, es importante que nosotros lo visibilicemos porque está destinado también a ellos, a los estudiantes, sobre todo en el caso específicamente, pues ahorita veo estudiantes de lengua y cultura, ojalá que los demás estudiantes nos escuchen por lo menos en las redes sociales. También tenemos aquí a profesores, ¿no?, quienes están vinculados a la universidad y que están pues con su tiempo pues dedicándole a este proceso que necesitamos nosotros seguir reflexionando en las universidades. He aquí un comentario de la doctora Maritza Ruiz Trejo. y los feminicidios siguen aumentando en Chiapas, en México. La pandemia los está agudizando. Y para mí como profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas es muy preocupante que esta violencia afecte a nuestras estudiantes, a nuestras compañeras de la comunidad universitaria, no solamente dentro de las aulas, sino también en otros espacios sociales. Y creo que este conversatorio es muy importante y se suma a la preocupación que tenemos las profesoras, las estudiantes, las trabajadoras desde hace muchos años. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. El amor lo puede todo. Gracias a él se pueden decir y hacer cosas increíbles de las que nunca se habría pensado en ser capaz. El amor lo justifica todo. Se haría cualquier cosa por la persona amada, más allá de lo que es justo y razonable. El amor mueve montañas. Ay, no digas payasadas. En cada sociedad se nos enseña cómo amar y cómo amarnos. En nuestra sociedad aprendemos que el amor ideal es el amor romántico o amor pasional. En él somos socializadas las mujeres y los varones. Este amor, o mejor llamémosle mal amor, lleva inscrito mitos y creencias. En el contexto de la sociedad, simplemente se nos enseña a amar y no a amarnos a nosotros mismos. La cuestión del amor romántico tiene más que ver en cómo se nos instruye y no tanto cómo nosotros aprendemos, o bien, cómo las personas deciden amar a otras. El amor como objeto de estudio e investigación plantea una difícil paradoja. No parece factible ni serio generar experimentalmente amor apasionado en el laboratorio, y si lo fuera, no sería ético. Ni siquiera resulta fácil medirlo. Aunque existen sin duda escalas. ¿Cómo medir algo que a menudo es definido como indescriptible, intangible o etéreo? Así las cosas, nos movemos a nivel de observaciones de conductas y de autoinformes, cuya validez siempre puede cuestionarse, y por lo general, lo poco que sabemos está focalizado en pocos aspectos, más sobre atracción que sobre amor, y más sobre primeros encuentros entre desconocidos que sobre relaciones estables o de larga duración. Hay contextos sociales, culturales y políticos como el feminismo, más proclives que otros a la reflexión crítica sobre los efectos negativos del amor romántico, y eso influye obligatoriamente en la aparición de contradicciones y conflictos en los sujetos, que no pueden escapar del todo a su propia cultura, pero que se pueden permitir explorar y experimentar al mismo tiempo nuevas iniciativas. En este sentido, se convierte en palanca de cambio para las mujeres que viven atrapadas en sus síntomas. Las redes de amigas son muchas veces espacios privilegiados de sociabilidad, reciprocidad amorosa y estímulo para el cambio. En algunos casos, las chicas creen que el amor verdadero requiere entrega total y estar preparado para ello. Mientras que para los chicos creen que el amor verdadero simplemente tiene que cumplir los requisitos del amor de madre, demandando esa entrega total de las mujeres. Los estudios y la formación en género son herramientas eficaces para deconstruir creencias aprendidas sobre el amor romántico. Es necesario un trabajo continuo para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para el cambio y completar el desarrollo de conciencia de género. Y crees que más feliz que tú es del carro más arrecho. Si ese llora como tú cuando está en casa viendo al techo. Yo no voy a la calle a comprarme sueños y me acuesto. Tú me miras cuando salgo, pero yo me observo. Me pregunto cuánto valgo, nunca cuánto cuesta. Licenciatura y una autogestión sustentable y un territorio. Teli ay tajobel, jlumaltik y un Chiapas. Temukul snaurs no pojival hun, tamosh vikil, yastikun bata wikel y un yastala tatsobleh tayuhil y un febrero, kalalta julio. Tayichko pinel binutil ais behlal, tenoh tesel ku un tik, tabantiyakatahta ilel yachil sbehlal kush lehalil. Taspasel atel, tastunel weel uchelil, taschapanel nahnatik, slekubels kush lehal komon sobleh, so komon pas atelil. Teme ay bin yakakan yakanashan, so ko otik, shu yashko pojatalel, tachosh takin, tayah talul, 967.

Para mí el jazz es la vida, es mi vida entera. La posibilidad de decir muchas cosas a través de sonidos. Una mujer admirable por haber destacado entre los hombres y salir adelante en el mundo de la música. En mi caso, salir adelante en el mundo de la música siempre fue muy difícil, fue muy complicado porque siempre me tocó ser la única mujer en un grupo de hombres y eso implicaba muchas cosas complicadas desde la convivencia, la relación, los viajes. Fue muy, muy complicado. Es un privilegio para mí que me consideren pionera en el movimiento del jazz en los Altos de Chiapas, principalmente porque lo único que hice fue convertirme en educadora popular y compartir mis conocimientos de jazz en un lugar que me abrió las puertas, me acogió de una manera impresionante y en el cual desarrollé muchas cosas con mis alumnos como maestra, como pianista y como artista. Es un privilegio para mí que me llamen pionera en el movimiento de jazz en los Altos de Chiapas, un lugar que seguiré considerando por siempre mi casa. Nos cuenta de cómo nació su afán por la música y cómo empezó a tocar. Afán por la música fue desde muy pequeña porque mi hermano el más grande era músico y empecé a tocar a los 13 años, tocando con él en su grupo de eventos, cumbias, rancheras, música grupera. De ahí empezó mi afán por la música y en toda esta vida y esta trayectoria nunca dejé de tocar música popular, a pesar de estar tocando jazz o de estudiar otras cosas, nunca dejé de tocar música popular y nunca lo dejaré de hacer. Y les deja un gran consejo valioso a la nueva generación de mujeres músicas. A la nueva generación de mujeres les diría que el camino es largo, que la música nunca se acaba, que cuando la amas, la respetas y la conviertes en parte de tu vida, la música es muy generosa, te regresa todo, todo lo que le has dado y que nunca desistan en lo que quieran hacer de la música, que siempre busquen su voz propia y que sigan su camino por siempre. Cuando hablamos del jazz en México, hablamos de la música contemporánea con una gran muestra de nuestra multiculturalidad, ya que hay músicos muy talentosos representativos y el grupo Ameneiro no es de excepción. Le damos las gracias a la pianista Patricia Reyes Pilla por su participación y colaboración. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Estamos escuchando de fondo musical la música de Patricia Pilla Reyes, en donde también hay invitados como Freddy Adrián, Isaac Castillo y Humberto Saucedo. La música no tiene letras, así que vamos a escuchar un pequeño fragmento. Bueno, ya escuchamos la entrevista que realizó Diego Mesa a Pati Pilla. Por otro lado, también vamos a escuchar la cápsula sobre la eficiencia energética. ¿Cuál es la importancia de la energía que se produce y cómo hay que utilizarla? Y por otro lado, también escucharemos, los invito a escuchar la cápsula musical realizada por Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez. Y vamos a escuchar estas producciones. Día Mundial de la Eficiencia Energética. El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra todos los años el 5 de marzo. Es una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. El concepto eficiencia energética se refiere básicamente a hacer un buen uso de la energía para intentar frenar el cambio climático. A ello contribuye el desarrollo de energías renovables y la utilización de transportes menos agresivos con el medio ambiente. La eficiencia energética no implica renunciar a la calidad de vida, lo que supone es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos empleando para ellos menos recursos. Esto se consigue con la mejora de los procesos, el reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente, es decir, usar solo aquella energía que efectivamente vamos a utilizar. Algunos mitos sobre la eficiencia energética. Mito número 1. Eficiencia significa únicamente generación de energía renovable. Para muchas personas, hablar de eficiencia energética aún hoy sigue asociado solamente a la generación de energía a partir de fuentes renovables. Sin embargo, cuando hablamos de eficiencia, lo primero que tenemos que pensar es cómo gestionar y cuidar los recursos con los que contamos. Este es el desafío más urgente que tenemos, y lo que las nuevas generaciones nos están señalando en su lucha contra el cambio climático. Mito número 2. Ahorrar energía implica perder confort y calidad de vida. Hay quienes piensan en la eficiencia como una austeridad extrema que lenitivamente les haría perder confort en su día a día. Lejos de eso, lo que propone la eficiencia energética es mejorar la calidad de vida minimizando el impacto ambiental. Esto implica buscar nuevas soluciones accesibles que nos permitan optimizar los recursos naturales para encontrar nuevas formas de habitar, más amigables con el planeta. Mito número 3. Lo sustentable es caro. Dicen que como consumidores pensamos con el bolsillo, y es cierto, lo hacemos. Esto lleva muchas veces a dejar de lado los productos más eficientes energéticamente por considerar que tienen un mayor valor. En realidad, lo que sucede es que falta información para que la opción por lo sustentable sea deseable. La importancia de la eficiencia energética es crucial. Un consumo responsable se traduce en menos emisiones. La importancia queda clara si consideramos las cifras de Naciones Unidas, según las cuales la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿Y tú, cómo consigues la eficiencia energética? Para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. La música de las mujeres. O mejor, las mujeres en la música. 1960. Peggy March. I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean to deep. 1962. Brenda Lee. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just alone. 1978. Olivia Newton. This man is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. Los ochentas, al aire. Laura Branigan. Gloria. Los noventas al aire. MC Light. How's everything going, huh? How you doing? Hope everything's fine. Ooh, and can I call you sometimes? Can I get the digits and the address so I

Si está fuerte y saludable, evita que nos enfermemos o ayuda a que las enfermedades sean leves. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlo? Evitar consumir alimentos envasados, enlatados o empacados, pues debilitan el sistema inmune y generan basura. Alimentarnos sanamente con una dieta variada, con frutas y verduras crudas y de colores vivos, bien lavadas y desinfectadas. Comer maíz, frijol, huevo, crema, queso y alimentos naturales para tener más salud. Tomar suficiente agua pura. Los refrescos nos hacen daño, ya que contienen enormes cantidades de azúcar y pueden producirnos obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Movernos. Hacer ejercicio. Asolearnos temprano antes de las 11 de la mañana. El sol nos da alegría, previene las enfermedades respiratorias, mejora los huesos, baja la presión y el colesterol. Cuidar nuestras emociones. Si vivimos con miedo, enojo o tristeza, nuestra salud se debilita. Necesitamos revisar cómo nos sentimos y platicar para poder resolver nuestros problemas y mantenernos felices y saludables. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Martín. Mas aunat Miriam, mintiak an. Kunik shbahlitik telha. Talok ilha. Mato wayo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te avalile yakalata yakel te ach chamele ta haitik. So yalayich kanel bayel animetik ta hohun shemana. Amiko, mameleluk, lotil. Más allá un visil te veo que ya lo batiqué. Yo nací es ángel te sotik, sok más tik batik sok te ajualile tiqué. Ha melek te sit jae, sok te melek uptes bile, mok kak batik cloro. Hich más saco tika te chamel, ha te COVID-19 es bile. Ala ka itik, binti ya na. Ila, ha te chanul chamele, más kustale kil ha, sok ya shlahta cloro. Hich un kala ya poka itahetik ha kusana sok havay atimal yask ana tuntes lekil ha sok shapon. Yamesk an tzataitik mah tuntes tik te chalil hae. Te yank ale lah kaybes koptul poshawane ta radio. La yal tish chanul chopol chamele yash kustas chalil ha ta chep mok oshepto kahal. Melel te binti la walbene. Te ik al ha hoyob ya yutsin chuhtik. Ya yak betik chenel soha chuft. Yaskan sobatik yu un kustilantik soha kanantaitik te sitka altike. Hich mayus kabalul an, hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakotika te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila, malek te shivotike, hayaskan te hok etik lek te sventa il te chamele. Mach un tik te lotil kope, sok halek te kananta yvatik te pisiltike. Miriam. Ya na bantillas tak hoko, teme ya toca na lex venta te chamele. Ya kakwats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbal Civil. Tsibuya, ha 9614540033. Leto ya está a hok eis venta il descoplal chamele tabats il copseltal, sotzil socta kashlan cop. Sok ay postavan hetik, ya cholix coplal yun te chamele. Hich ek ay postaban nehetik maya yastak shkopo hatzok. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Ahora los enviaremos a escuchar la información en Celtal sobre el COVID-19 en la colaboración de Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. De Ansetik, que es chajiste y el testojolik, ta suenta temokul chamel y un COVID-19. Y acá la guaybel, punya huil cholvil cop ayé, y un te bats il ans uniquetic ta Chiapas, te chaspambil y un te noticiero Chiapas Paralelo, te yash ate, socta alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Yotik lunes, huashakeb y un marzo, y un 2021. te ansuiniquitic tabajlumilal kashtulan layil te vink ashta suenta temukul chamele te hachem yonte coronavirus COVID-19 zakota chamel las chayatel las mantes huel yuchel sok pochiletic te toyos tohol sok la yochintay te shiwel ta suenta te mabanabil bin yashtal tas patilal o ta suentas lahel te machatik kushta otanile te ansetik haik te suinkilelum te kash uz embelike hish layak tanael Alicia Barcena secretaria ejecutiva yunte comisión económica para América Latina y el Caribe sok te mukul sobre yunte Naciones Unidas te layak tanael ya yehal te obolil sok te mayuk pahal ich el tamuk te yihita yohilel te inichamel ta América Latina te kop aye akbil tanaele yayal te hich binut il ta México, chan la junep ta jujun ho winik tahtul ansetik, te estajo jun ya telik a, las chayik ta ya huilal te 2020. Te mas pisil te ansetik ini, yotik yakatik ta atel tanah, hich binut il tas pasel huel uch iletik, sok te mesna, te skanan tayel te machatik ayik ta chamel, sok spisil te machatik ayik ta naje, hanash yun, mabaya yich ik tohel, yun te ateletik ini. Te mukul soble yon te onu las chol. Te ansetike ha bayal shan te obol hilik ta ya huilal te 2020. Sok ha ik te mach atik bayal shan las tajik tulan a telil te mabala yich ik tohel yune. Alicia Barcena layal te inigo kolil te hachem yon te mukul chamel las kajun sustel ta lajuneb hawil te a teletik hui mikish yunik ah te ansetik. Ta suenta te yakuk shush ochikta a teletik, te yash abotik hiles toholik, sok te stajel tak en tastukilik. Te kop aye tikumbilion te onu yashchol. Yun yashustam svahachel, te swinkilelum tabahlumilal, yun te wokolil ini, yamesk antes kanel, spuhkel te coronavirus COVID-19. Amehich yashut te sustel ta a teletik, sok te lok el kalal yak antike. Ta chon bajel, sok smanel biluket. Tik hich binut il te wel uch ele hanash yun te steh kahel mak speh kahel te chamel speh kahel te lajeletik sok te mach atik ayik ta wokol yun te chamele hatome yashchikna kalas pisil te swinkilelum la yich ik hulele hich la yak tanael te mukul soble te shulel spisil te swinkilelum yun América Latina mabasha huuk ta lajinel ta ya huilal 2021 Tabayal suentail, hich binut il, te maba ayuklek, te pochil julel. Hayun, te yotike, yameskan otsesel te ansetik, ta ateletik te yash abotik, biluk koltayel. Mak, stulanup tesel, sox hachel ateletik, te yash chapanik te ansetike. Ta yotik ini, tabayuk lumetik, yun batzil answiniketik ta México, soblejetik, yun ansetik, yakal chapanbelikish zbajik. Tasen yahul, takalakmul, campeche, ho la juneb tahtul ansetik, te yashk opujik tayantik op, hich binut il, tachol, tseltal, tzotzil, sokmaya, yakal sachbelik, awilaletik, yun batzil ansetik, sok kashlanetik, yas lehik, te ansetik, tut achishetik, sok chiel achishetik, te yakuksnaik, sok yakuksnopik, te yochelik, te yatelik, te bintik shan yashus pasike, hich binut il, te pijup tesel ini. Lita chiapas paralelo, yatomechol villeshkotik te bintik yashkota pasele. Te kop ayeh ini, chapambil sox patrocinio yun, DW Academia. La Chol Belleza Guayic, Juan Gabriel López Ruiz. Agradecemos al público por habernos escuchado y transmitirnos semanalmente y pues los invitamos a escuchar y descargar el podcast del programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y también agradecer la participación del equipo de la producción del programa y a quienes condujeron en esta emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Kilbatik tayan vuelta con Jajbil, Daisy López y Akaibatik la siguiente transmisión de Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión de Los Colores de la Voz. No hets yepal op ayehetik. Ayungudik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich op ayeh litas bonil opetit. Ayabotik tati swashikebak ayun merkules taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.